Hace ya por allá como 2 años con nuestro secretario salíamos con esa idea de la formación del Instituto Docente como una cosa más que se gestionaba. Tuvimos la suerte que el gobierno provincial hiciera oído a nuestro pedido y arrancó. Hoy con muchísimo más seguridad está instalado nuevamente, o mejor dicho, el Instituto de Formación Continua. No sé si será parte del anuncio o no, nosotros soñábamos con que pasáramos a depender directamente de este instituto y no depender de Beltrán en el Instituto de Formación Docente. Este aplauso que vaya dirigido al amigo vicegobernador, que es quien posiblemente tenga en sus manos de hacer real esta situación o este pedido nuestro. La verdad es que también le agradezco mucho este aporte, que se hizo esperar un poco, pero nosotros lo necesitamos mucho, hemos prometido asfalto y ahí está parte de nuestro asfalto, así que gracias, y por su intermedio le mando las gracias también a Alberto, que dicho sea de paso, lo hemos dicho en la fiesta del pueblo, la vida nos puso en caminos políticos diferentes, pero hay cierto respeto que no se perdió jamás. Nosotros nunca dejamos de respetar la investidura del gobernador, del vicegobernador, y tengo un montón de amigos en la provincia. Desde ya, que quiero que ganemos nosotros, ¿no? Pero de todos modos, les mando un gran abrazo, muchísimas gracias a todos, y que esto sirva para que Río Colorado sea más educado y esté mucho mejor. Muchas gracias.